nada, es todo muy muy fuerte estar acá recibido de esta manera en la municipalidad, en la ciudad donde mi familia y yo decidimos instalarnos ya hace varios años. Ya me han escuchado muchas veces hablar de la barría y el sentimiento, no solo mío, sino de nuestra familia, va increciendo, ¿no? Y definitivamente la sentimos como nuestra ciudad y es un placer siempre estar acá y poder colaborar en la medida que se pueda. Uno intenta ser un ciudadano como todos, pero bueno, sabemos que estas cosas públicas a veces hacen que se destaque más lo que hacemos y en cierta manera a veces nos da cierto apuro porque hay gente que trabaja de sol a sol en la ciudad y es difícil poder destacar a todo el mundo. Yo lo que haría sería como tomar este homenaje que tan gentilmente me hace la municipalidad como una ofrenda a todos los trabajadores de la barría, a los que no salen en los diarios, ni en la televisión, ni en la radio, ni son aplaudidos cada vez que hacen algo bueno, que seguramente lo hacen día a día. Así que nada, para eso, para toda la gente de la barría que trabaja para su familia, para sus hijos, para la ciudad en definitiva. Porque que trabaja para sus hijos, trabaja para la ciudad. Y no esperaba la presencia de Checho y de sus colaboradores. La verdad que un honor impresionante tenerlos en la ciudad. Como saben, no estaba muy informado. Llegué anoche a la 1 de la mañana y hoy cuando me enteré me puso muy feliz. Conozco a Checho. Y además, bueno, fui su admirador como jugador, una bestia, y como entrenador está mostrando sus credenciales día a día y fundamentalmente como persona. Así que les agradezco la visita, engalanan la ciudad donde vivimos. Hoy va a ser un poco de frío a lo mejor, pero espero que la pasen muy bien, que disfruten ustedes, que disfrute la ciudad y los chicos jóvenes estos que lo lindo es que tener chicos de 20 años, ¿no? De 20 años, ellos no van a subestimar nada, van a tomar cada partido en el interior como si fuera la final del mundo, eso es lo lindo de tener 20 años. Así que para todos, no se lo pierdan y disfrútenlo. Y como decía José, seguramente muchos de esos chicos los vamos a ver, no solo en la selección, sino en los mejores equipos del mundo, como recién acabamos de ver el Barcelona, que jugaron como 4 argentinos. Y siempre es un honor ver representado al fútbol nuestro o al deporte nuestro en otros países, ¿no? Y ver la admiración que hay. A veces somos muy fuertes con la crítica acá y cuando vas afuera te das cuenta de la admiración y el respeto que genera cualquier jugador argentino, no solo por cómo mueve la pelota, en el caso de estos chicos mágicos que tenemos como Messi o Ginóbili o Lucha de Mar o tantos, sino por el compromiso con el que defienden la camiseta aun cuando pierden 4-0 o por 40 como perdimos nosotros con Lituania. Bueno, no perdimos por 40 porque aflojaron un poquito gracias a Dios el último cuarto, pero era más o menos lo mismo, ¿no? Creo que lo que le pasó al fútbol argentino sería que nos agarró una máquina alemana, nos pasó a nosotros con la máquina lituana y bueno, nada, fue ese día, fue ese partido. Y nadie quiere que le pasen esas cosas, porque a veces se escucha muchas cosas de que tal o cual tiene más compromiso los deportistas argentinos, cada vez que se pone una camiseta argentina tienen todo el mismo compromiso, lo del fútbol, lo del básquet, lo del vóley, lo del boxeo, pasa que a veces te agarra, esto es un deporte, todos los deportes son de oposición y a veces el otro equipo no te deja hacer lo que vos querés hacer dentro de la cancha, pero no tiene nada que ver con la actitud de los argentinos siempre es la mejor. Y bueno, acá tenemos un abanderado de la actitud, así, porque no sé cómo jugaba, pero actitud no te faltaba para nada. Así que nada, eso, ya me pasé las dos palabras, viste, siempre hago lo mismo. Gracias una vez más a todos.